Notas muy dulce, ¿eh? Así que se viene, che, mañana hermosa en la ciudad de Concordia, media fresca, pero acá en los estudios cálidos. La queríamos tener en vivo porque seguro iba a venir con regalito. Pero bueno, no importa, la tenemos telefónicamente. Hablamos de Andreína Tomasi, quien llevó adelante la maga, este alfajor delicioso que compitió en un mundial. Pero le damos la bienvenida. Andreína, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo andás? Pero bien, un gustazo tenerte en el programa y para hablar de esta, una nota dulce, dije yo, la verdad que genial. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Andreina? Pero bien, muy bien, la verdad que todo esto que viene sucediendo es increíble. Estamos chochos, yo estoy feliz, estamos a pleno ahora preparándonos también para otro evento que nos vamos Bien. mañana. Así estamos, con alfajores hasta el techo. Y bueno, pero sos premio de plata, te la tenés que bancar, Andreina. Donde te convoquen, tenés que ir. Totalmente, Más vale. totalmente. Queremos llevar con orgullo y representar a Concordia, por supuesto. Qué lindo, la verdad que nos pusimos muy contentos acá cuando conocimos la noticia. Obviamente que ya lo hablaste, pero me gustaría que recuerdes cómo surge esto de la maga, este emprendimiento que hoy una realidad que nos representa, que estuvo en la FIT el otro día. Contanos un poquito, Andreina. Sí, la verdad que sí. Esto empezó en el 2020, exactamente los primeros días donde cae el confinamiento de la pandemia. Nosotros nos acabamos de mudar con mis dos hijitos, en ese momento tenían 4 y 11 años. Y bueno, ya de por sí estábamos viviendo en un lugar que, a diferencia del centro, lo sentía yo como algo paradisíaco, porque estábamos rodeados de verde, Qué árboles linda. y demás. Y empezamos a jugar, a hacer recetas, sobre todo más que nada para hacer masa, porque a mi hija más chiquita le encantaba esto de encastrarse, las masas, el horneado y demás. Y en un descuido de ella jugando, porque era un juego literalmente. Echó todo el tarro de todo el paquete de una harina y bueno, tuvimos que modificar la receta esa y hacer más alfajores. Mira. Entonces, nada, pusimos un cartelito. No era la intención hacerlos para comercializar, sino más bien hacíamos cantidad para nosotros tres nada más. Pusimos un cartelito a la puerta que decía, en un pizarroncito que tenía yo, se venden alfajores artesanales. Y bueno, volaron esa misma tarde y al otro día los vecinos me empezaron a pedir más. Qué Señora, bárbaro. ¿tiene alfajores? No, no tengo, le decía yo. Y me dice, ¿para cuándo va a ser? Y bueno, para pasado mañana. Y salía toda encapuchada, con el alcohol, mascarilla, salía yo a buscar insumos. Y así fue que de a poco se fueron, de a poco no, muy rápidamente, empezaron a conocer y diferentes kiosqueros y almaceneros me lo empezaron a pedir y ahí fue cuando dije, bueno, hay que ponerle una marca, Tal empezar a cual. trabajar sobre los registros y sobre todo también empezar a instruirme, porque no es lo Perfecto. mismo hacer alfajores en la cocina de tu casa para tus dos hijos que para hacerlos para vender, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y hay una realidad instaladísima que gusta mucho y que aparte, viste que impactó mucho en la sociedad, Andreina. Está buenísimo porque la gente, vos ibas a cualquier lado y se hablaba de que habías estado en un mundial, de que eran exquisitos, o sea que mucha gente lo fue probando. Me imagino que eso es un impacto de mucha alegría. Bueno, para este grupito inicial que era vos y tus dos hijos, ¿no? Sí, más vale. Nosotros acá los festejamos todos juntos, hasta con las chicas que trabajan acá. Hicimos un festejo esta mañana con torta, saltos, alegría. Y esto de que también la gente de acá de Concordia, ya desde los inicios empezó un apoyo, desde algo que yo no podía creer porque decían, existen fanáticos de los alfajores. Y realmente Concordia también nos abrió los brazos en ese sentido. La gente. Y ahora, con este crecimiento rápido que dijiste, ¿cómo estás manejando el tema de la producción, más allá de que por ahí tenés que salir a emprendimiento? ¿Cómo estás manejando eso, Andreina? Bueno, se armó un equipo, obviamente. Y sí, lógicamente, empezamos a armar un equipo de trabajo. La otra parte de la maga está en Buenos Aires, que son mis socios, ellos están allá, entonces vamos armando todo el tiempo reuniones por Zoom. Ahora tuve hace poquito Bien. también con eso. Y además las chicas que trabajan acá, que son unas guerreras, la verdad, son las que ponen las manos en el chocolate, literalmente. Y sí, bueno, nuestra producción se triplicó, básicamente, y ahora pasamos de hacer 400 y pico alfajores a hacer 1.200, 1.500 qué por barrio. Día. Mirá qué lindo, qué lindo. Y esto, poner, estuviste en la feria de turismo más importante de Latinoamérica, que es la FIT, que se lleva a cabo en el predio ferial de Palermo. ¿Cómo viste la reacción del visitante al stand y agarrando los alfajores? Y mira, la verdad que el puesto de Concordia estaba muy, pero muy bien preparado, se lo dije ahí a las chicas. Estaba completamente amoldado al nivel de semejante evento y realmente Concordia, creo que en este último año, en la parte de turismo, está empezando a darle una vuelta interesante. Se está empezando a promocionar mucho más la ciudad. Y esto también me favorece a mí, como le favorece a un montón de gente. Y es una cadena, ¿no? Seguro, seguro. Seguro, pero viste que aparte es todo un complemento, la historia, salieron muchos medios, la verdad que fue un impacto muy fuerte lo que te pasó a vos, obviamente, pero que va de la mano con Concordia, eso es lo que está bueno. Por eso está bueno la convocatoria hacia tu persona y hacia tu emprendimiento, ¿no? Claro que sí, yo creo que también esto del premio del Mundial también le dio visibilidad también a la ciudad, eso está buenísimo. Y bueno, también el apoyo, ¿no es cierto?, que posteriormente hemos recibido, la gente que se ha acercado, nos han escrito cartas con tréboles de la suerte. Mirá vos, no sabés lo que ha sido todo esto. Qué linda historia. Andreina, ¿y dónde crees que es? Si yo te pregunto, no te pido receta ni nada, si la tenés guardada, no, te pregunto, ¿a dónde crees que radica el éxito de esto? Y yo creo que es una pregunta amplia que la debo resumir porque estamos en la radio, pero creo que es el compromiso del laburo, el compromiso de tener todo en regla, del día a día, ponerle pasión y cuerpo también a esto, no sé, de pasar de los inicios hasta las 4 de la mañana para cumplir con un pedido. Creo que la prolijidad en el laburo tiene mucho que ver, y el acompañamiento también de crear una marca con un perfil fuerte desde el inicio. Eso también tiene mucho que ver. Las redes, cómo se presenta, el packaging, no solamente el producto en sí. Creo que tiene que ver, y también armar buenas redes. Seguro. Eso también seguro. Es importante. Seguro que sí, buen análisis, Andreina. Y aparte la historia suma muchísimo, y eso está bueno, porque primero es real, surgió así, y eso, viste, que impacta en una Argentina muchas veces atravesado por crisis, surge este emprendimiento, como lo contaste, con tus hijos, y la verdad que impacta positivamente. Sí, además también, sí, es verdad lo que decís vos de la historia. Yo creo que también fue una gran fuerte inspiración para mujeres, porque me escribieron, no sabés, Pablo, la cantidad de mujeres solteras, madres que la luchan con sus hijos, me han escrito contándome sobre sus emprendimientos, sobre lo que están haciendo, pidiendo consejos, compartiendo, y bueno, también sí creo que tiene un peso fuerte esto de haberlo hecho con mis hijos y empezando como un juego. Fue y sigue siendo, teniendo para mí ese toque mágico, ¿no? Sin duda, sí. Para mí, vos sabés que es algo así, tema mágico. Y aparte en una época muy difícil para el mundo, que era la pandemia. La verdad que muy buenísimo. Difícil. Andreina, esto obviamente se transforma en un desafío que hoy ya es una realidad. Pero se abren otros desafíos, te impulsan a avanzar con otras cuestiones, más allá que hoy trabajando en la ampliación de la producción de los alfajores, pero se te abre en la cabeza, y che, podemos ir por este lado. ¿Cómo estás viviendo eso? Y nosotros somos muy, muy, no me sale la palabra en ese momento, pero sí, claro, ya lo estamos pensando, por supuesto, ya tenemos el plan. Ahí está, ya está empezando a diagramarse, o sea que buenísimo. Genial. Sí, sí. Bueno, Andreina, yo la verdad que me encantó charlar con vos, me encantó la charla. Te voy a poner un compromiso, pero estás en deuda porque me tenés que mandar un alfajor, aunque sea para cortarlo entre los cuatro del programa. Yo ya lo probé y la verdad que es una exquisitez, ya lo probé y es una exquisitez, pero los muchachos me están acá, Mariana y eso, me están, así que te tengo que manguear al aire, esto es así. Totalmente. Bueno, sí, después tenemos que hacer un sorteo también para tus oyentes. Genial, me encanta. Andreina, te agradezco mucho la predisposición. Bueno, la conocemos, Andreina. Ahí está. Yo, Andreina, Pablo está diciendo de hoy que soy una exquisité, que lo probó, pero yo no lo probé. ¿En qué momento lo probó? No puede ser. Yo soy un periodista muy serio, Andreina, claro. Y tengo que probar el producto, claro, para entrevistar. Se compró un alfajor y se lo comió solo. Sí, es la verdad. Peor infidelidad que vos podés tener. Sí, es verdad. ¿O es no? Verdad. Pablo, los alfajores y las magas son abundantes para compartir. Sí, pero yo... Lo comiste solo. Estaba en un momento solo y le entré y no pude parar, así que esto es así. Andreina, ha sido un gustazo, la verdad que me encantó la charla. Bueno, lo mejor, sabés que contás con nosotros y, bueno, por eso te digo el deseo de los mayores éxitos en lo que se viene. Muchas gracias, Pablo. Uh-huh, ahí está. Gracias a todos, saludos. Perfecto, un beso grande, Andreina. Un abrazo, gracias. Qué linda charla, Andreina Tomasi.